F10. La escalera que está al lado de la escalera que da a la puerta, que da a la galería. La escalera es de madera. La escalera tiene dos puntos de anclaje rojos de metal. La escalera parece ser utilizada en la sección biblioteca. Ese es el sonido de arañar la escalera de madera que está al lado de la escalera que da a la puerta, que da a la galería.